La mañana en Sevilla. Cadena COPE. Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos todos a La Mañana en Sevilla, aquí en la sintonía de la cadena COPE, en el 837 de Onda Media y 99.6. Les saludamos a todos ustedes y hasta la una y media juntitos a la sombra de la radio en este último día del mes de agosto, el mes vacacional por excelencia. Lo que quiere decir que son muchos los que a esta hora pues estarán preparando la maleta. Partido en un referente de integración laboral de las personas discapacitadas. Nuria del Saz es una simpática sevillana, de fino rostro y hermosos ojos azules, que lamentablemente no son su principal fuente de información desde que con 13 años padeciera una enfermedad, una retinopatía que la dejara ciega. Pese a todo, Nuria es una joven que rebosa alegría y a la que su ceguera no le hace ninguna sombra, entre otras cosas porque, como ella misma dice, los discapacitados lo único que tienen mermado es algún sentido o capacidad física, pero tienen en perfecto. Es la una, las 12 en Canarias. COPE.es. Servicios informativos. Muy buenas tardes. La crónica política sigue marcada por los contactos que está manteniendo el gobierno para sacar adelante, como sea, los presupuestos del Estado para el año que viene. Después de conocerse la reunión de la semana pasada entre el gobierno y el PNV, el endacari Patxi López dice que no está nervioso por su futuro. Marta Moral, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Así es, y Patxi López decía que el gobierno vasco está ahora mismo negociando con el central la competencia de políticas de empleo en los únicos términos que es posible. Y no cree que el apoyo del PNV a Zapatero para la aprobación de los presupuestos generales del Estado interfiera en el hacer del gobierno vasco. Patxi López. Por tanto, espero que en esta ocasión las conversaciones y las negociaciones que se tienen para apoyar, para aprobar los presupuestos en España no perjudiquen a Euskadi para beneficiar a un partido. Se puede hablar de transferencias y ayudar a las transferencias sabiendo que es el gobierno vasco y no otros quienes las acuerdan, quienes la acuerdan y la materializan en la comisión. El Lehendakari confía además en que el presidente del gobierno, además de defender los intereses del gobierno central, también defienda los de Euskadi. Pues la novia del gobierno, que puede tener a Patxi López un poco mosqueado, también va lanzando mensajes. El PNV dice que todavía no hay nada pactado y que lo gordo está por llegar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. El PNV reconoce numerosos contactos a lo largo del verano dentro de la negociación presupuestaria con el gobierno de Zapatero. Las fuentes nacionalistas vascas consultadas por la cadena COPE inciden en que las conversaciones se intensificarán en los próximos días y semanas para entrar al detalle de sus exigencias, unas condiciones particularmente en clave de unas mayores cotas de autogobierno para el País Vasco. El PNV es consciente de tener la sartén por el mango hasta el punto de reconocer que pueden hacer caer a José Luis Rodríguez Zapatero e incluso han llegado a barajar un escenario de adelanto de las generales coincidiendo con las municipales y autonómicas de 2011. Si no querían recibir una somanta de palos, que no se hubiesen manifestado en el Sáhara Occidental, donde saben que está prohibido. Ese podría ser más o menos el mensaje que ha lanzado el gobierno a los 14 españoles que denuncian haber sido agredidos por la policía marroquí. Por si esto fuera poco, el gobierno de Marruecos acaba de referirse a los activistas como esos provocadores españoles. En declaraciones a la cadena COPE, el popular Jorge Moragas ya ha dicho que el Ejecutivo se equivoca de pleno con su actitud de sumisión. Es un error para las propias relaciones con Marruecos. Marruecos lo que quiere es mantener relaciones con un país que se haga respetar y en ese sentido pues creemos que de este modo España difícilmente puede mantener, y los hechos lo demuestran, una relación seria de respeto mutuo con Marruecos. Por cierto, en clave económica tenemos un dato positivo. El déficit del Estado se redujo un 48% hasta el mes de julio, como nos cuenta Raquel Pérez Polo. Hace un año, en julio de 2009, el gasto del Estado frente a los ingresos superaba los 50.000 millones de euros. Este año, ese déficit se ha reducido más de un 48%, situándose en 25.774 millones, el saldo negativo de las cuentas estatales por la reactivación de los ingresos y la contención del gasto. Esos casi 26.000 millones equivalen al 2,5%. 3,4% del Producto Interior Bruto. La recaudación por IVA, que ha crecido un 42%, también ha puesto su granito de arena en la mejor evolución de las cuentas públicas. A todo esto, fuera de España, el primer ministro de Irak ha asegurado que su país está preparado para asumir las competencias en materia de seguridad. Maliki lo ha dicho justo el día en el que Estados Unidos da por finalizada la misión de combate en Irak. Deportes COPE. Tiempo para el deporte. Gema Santos, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. A estas horas se concentra la selección española de fútbol en la ciudad deportiva de Las Rozas, donde los de Vicente del Bosque van a comenzar a preparar los encuentros frente a Liechtenstein y Argentina. Con ellos, Miguel Ángel Díaz, el hombre de la selección en la COPE. Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya están los 21 futbolistas convocados por Del Bosque, la ciudad del fútbol de Las Rozas. Esta tarde, a las 7:30, primer entrenamiento. Viaje el jueves a Liechtenstein, donde jugamos el primer partido en la fase de clasificación para la próxima Eurocopa. Xavi y Puyol, que arrastraban alguna molestia, no van a tener problemas y, por supuesto, no abandonarán la concentración. Gracias, Miguel Ángel. Vamos con el deporte en directo porque ya ha arrancado la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista de España. Lo ha hecho en Málaga, va a acabar en Valdepeñas y ya en carrera con el equipo de enviados especiales de la COPE, Quique Iglesias. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes. Salida lanzada y pelotón agrupado en la zona del Palo de Málaga. Por delante, tres puertos de montaña, el de Zafarraya de segunda categoría en el kilómetro 56, el de Montefrío de tercera en el 122, ya en la provincia de Granada, y el de Valdepeñas de Jaén de segunda a solo 8 kilómetros de la meta de esta cuarta etapa que ha arrancado hace unos minutos en Málaga. Empezamos hablando de España y vamos a cerrar hablando de España, pero de baloncesto, porque hoy los de Sergio Escariolo tienen que ganar a Lituania. Con la última hora de la selección nos vamos a Turquía. Pilar Casado, buenas tardes. Buenas tardes. Y novedades de última hora tras una sesión preparatoria de apenas 40 minutos en el escenario del partido. La hora 8 de la tarde, hora española, un partido ante Lituania que cuenta de momento sus envites en este campeonato por victorias. Duelo vital para los de Escariolo en esa primera fase porque peleamos con los lituanos por la segunda plaza. Gracias, Pilar. La escucharemos a Pilar, a Siro y al resto de enviados especiales de la COPE en ese especial tiempo de juego a partir de las 8 para vivir en directo. Es España-Lituania. Y recuerden que en cope.es hoy estamos preguntando qué hará el gobierno con los presupuestos del Estado del año que viene. Un 82% dice que Zapatero se apoyará en el PNV y un 12% que lo hará en otro partido. Tan solo un 6% pronostica unas elecciones anticipadas. A la 1:30, 12:30 en Canarias, comienza la palestra de Nacho Villa. En la COPE, seguimos conectados. COPE.es, servicios informativos, 24 horas de radio, 24 horas de información online. En debates automovilísticos de línea directa, paso de cebra o de peatones. Sin duda lo correcto es paso de cebra, que viene del latín passus cebratis. Error. Grandes filólogos demuestran que lo correcto es decir, el paso de las rayicas. En lo que sí estamos de acuerdo es que con línea directa asegura su coche en 5 minutos. Y ahora contrata un todoriesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea directa, una compañía Bankinter. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! El Mundial de Turquía ya está aquí. Marc Gasol, Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio, todos juegan en la COPE. Sigue todos los partidos de España en el Mundial de Baloncesto en la COPE. No tenga dudas, llegó la solución. Para restaurar las fachadas e impermeabilizar las cubiertas, las comunidades de vecinos, los particulares y las instituciones públicas eligen Pinturas Trillo. Pinturas Trillo, con 40 años de experiencia, realiza los trabajos con inmejorable calidad utilizando la última tecnología. Su empresa de confianza es Pinturas Trillo, empresa aplicadora. Infórmese sin compromiso en el 955-761-088 o en pinturastrillo.com. Hola, soy Rafael Almansa y quiero recordarles que todos los días a las 2:30 de la tarde y los domingos desde las 3:30 les ofrecemos en COPE Sevilla toda la actualidad deportiva de nuestra ciudad. Las noticias del Sevilla y el Betis, el Cajasol y todas las cosas que pasan en el mundo deportivo sevillano, como siempre has querido, con rigor, con pasión y poniendo el acento en lo que de verdad te interesa. Los deportes de COPE Sevilla, ahora como nunca. Si tienes un móvil especial, escuchas música especial, te gusta la comida especial, haces viajes especiales, ves películas especiales y tienes una amiga especial, ¿por qué tu coche no es especial? Nueva serie especial Peugeot 207 y 308 Sportium. Deportivamente equipados. Desde 12.300 euros y 15.700 respectivamente. Le esperamos en Automares. En Tomares, junto a Carrefour del Aljarafe. en Sevilla, en Pajés del Corro 137 y en Mairena del Aljarafe, en calle Besarroyo 45, Polígono Industrial Pisa. Automares, su concesionario Peugeot. ...99.6 FM... y 837 onda media. COPE Sevilla. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. La muralla, una de las grandes canciones en la discografía de nuestra invitada de hoy, que como saben es Ana Belén. Desde que comenzábamos la mañana en Sevilla. No pongas tu virtud en rito externo. No abuses de los dones de mi mano. No esperes cielo para un alma impura, ni para el pensar libre fuego eterno. Mis pasos se pierden entre tanta gente, busco una puerta. Dejamos la poesía y nos encontramos con Ana Belén, nuestra invitada hoy dentro de nuestro espacio La Mañana en Sevilla. Otra mujer que hoy nos acompaña, que se llama Marta Sobrino, como todos los días al final del programa, nos ofrece su agenda, agenda cultural que ha preparado como siempre con mimo. Alguien me observa. Hola Marta, muy buenas tardes. Último día de agosto y con él de vacaciones para muchos de vosotros, ¿verdad? Pues esperamos que hayan descansado y que hayan almacenado momentos que recordar durante este nuevo curso en el que le deseamos lo mejor. Vamos a disfrutar del ocio, del entretenimiento, de la agenda cultural que Marta nos ha preparado. Está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Arrancamos con la pintura, pero con una pintura de la que en nuestra ciudad podemos presumir. Se trata de la obra barroca sevillana de autores de la talla de Velázquez o de Herrera. Para disfrutar de estas pinceladas culturales pueden apurar hasta las 2 o a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8. Y viajamos del barroco al renacimiento porque en los Jardines del Alcázar los tres intérpretes del grupo More Hispano nos presentan un recital de música inglesa de esta etapa. Apunten que la cita es a las 10:30. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. En el cine de verano del patio de la Diputación a las 10:15 está prevista la proyección del largometraje Yo también, dirigida por Álvaro Pastor y protagonizada por Pablo Pineda y Lola Dueñas. La película cuenta la historia de un joven con síndrome de Down que encarna el valor de la superación. Recuerden, en el ciclo Asómate al patio de la Diputación a las 10:15. Resisten bajo el no pasará. El sueño eterno como viene se va, y ahí está. Y ahí está, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo podemos seguir disfrutando de la exposición Projects, donde la fotografía de Cándida Hofer brillará en todo su esplendor. El proyecto es una fusión de las artes fotográficas y también arquitectónicas. Bueno, Marta, feliz día, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Y también feliz día a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Nos vemos, nos oímos mañana. Que sean felices. Adiós. Puerta de Alcalá. Un travesti perdido, un guardia pende el cielo, pelos colorados, chinchetas en los cueros, rockeros insurgentes, modernos, complacientes, poetas y colgados, aires de libertad. Y ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá. Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias. La palestra. cope.es. Servicios informativos. Con Nacho Villa. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal están a esta hora? Como cada día, ponemos en marcha la palestra de la COPE de este martes, que es 31 de agosto. La palestra. Personas de todas partes, no solo de aquí, de todas partes, no han fallado a la princesa Diana. La querían, la amaban.